Ay, no deberías ver la televisión. Lo que necesitas es descansar. ¡Pero si casi no aprendo nada! Ay, ¿por qué no te diviertes con los juegos de video de Bart? En la tele dijeron que eran muy interesantes. EA Sports. It's in the game. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Comienza a arder una nueva hoguera de Cienfuegos, política y rock. Y ya bien superados esos 200 programas, somos el órgano de expresión de la grilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña en esta recta final de la séptima temporada, grabando en ese flamante estudio de Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto. Los lunes a eso de las 7 de la tarde y las repeticiones los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11 de la mañana también. Remitimos en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera de este valle de la provincia de Alicante. Y todas las radios, por cierto, las hemos dicho en el orden en el que fueron llegando a nuestras vidas. También estamos, claro, cuando quieras, en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. También puedes contactar con nosotras en comandante@cienfuegosradio.com y en Twitter, Facebook e Instagram y en el grupo de difusión de Telegram. Le damos un poquito a todo. Bueno, soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y te saludo hoy con el apoyo en la retaguardia de la teniente Vergonzosa y del subcomandante Mario Bros, acompañado unos días después, unas semanas después, de nuevo en el estudio por el compañero Gus Maeso de Malavenidos. Buenas tardes, te lo pasaste bien, ¿eh? Sí, sí, sabes que a mí hablar de estas cosas me gusta. Os recordamos, en capítulos anteriores estuvimos hablando hace unas semanas con Gus de videojuegos, política, rock, y hoy continuamos. En esos capítulos anteriores hablamos de, lo terminamos hablando de esas bandas de rock ficticias que se crean específicamente para las bandas sonoras de los videojuegos, para meterte en el mundo, porque ya que te inventas los mundos, te puedes inventar las criaturas, los planetas, ¿por qué no te vas a inventar la música, no? Claro, claro. O sea, de hecho, siempre los compositores han hecho su música en los videojuegos. Pues han compositores un poco más rollo clásico, más de atmósferas, todas estas cosas. O bueno, también se ha llevado mucho el tema electrónico, ¿no? En el tema de los videojuegos y tal. Y entonces ha habido estudios de desarrollo que cuando han tenido que buscar de manera, pues para la narrativa del juego y tal, un grupo de rock, pues en vez de tirar de banda sonora ya hecha, ¿no? Pues vamos a poner aquí una canción de los Ramones, ¿no? Tal, pues en vez de hacer eso, pues han dicho, bueno, pues vamos a inventarnos un grupo ficticio y así no le tenemos que pagar derechos a nadie, ¿no? Yo creo que a veces también, más que ser súper originales, lo que tenían era un poco dinero, ¿no? Y han dicho, bueno, pues ya componemos nosotros directamente y así no tenemos que pagar derechos a nadie. Y el otro día hablábamos, bueno, pues de la banda esta que surgió en las tripas de Blizzard, ¿no? De los desarrolladores de World of Warcraft, que crearon su propia banda de orcos y duendes y magos y tal, que tocaban metal. También hablamos de Alan Wake y de Poet of the Falls, ¿no? Que puso su música a un grupo ficticio, ¿no? Del videojuego, que tiene mucho que ver con la historia del juego. No vamos a hacer spoiler, pero la historia del juego tiene mucho que ver con esa banda ficticia de rock finlandés. Y bueno, hace muy poquito ha habido un ejemplo que de verdad quiero destacar, porque os guste el juego, o os guste la licencia, o no, que a lo mejor la odiáis, el álbum y la música merece mucho la pena. El año pasado, bueno, o igual hace ya casi 2 años, que salió a la venta Guardians of the Galaxy, el videojuego que lanzó Eidos Montreal sobre los Guardianes de la Galaxia. Los Guardianes de la Galaxia, seguro que os suena del cine, ¿no? De Marvel, que se han puesto muy de moda por las películas de James Gunn y tal, que han tenido mucho éxito. Pero para mí, de las más divertidas, además. Son de las más divertidas, es verdad. Pero bueno, hay que recordar que esto viene de unos cómics, y además de unos cómics muy antiguos, ¿no? De los años 80, de la línea cósmica, por decirlo de alguna manera, de Marvel, ¿no? Marvel, pues siempre se le ha reconocido por el tema de los superhéroes, pero tuvo una línea en los 80 que tuvo mucho desarrollo, lo que pasa es que es muy poco conocida, que no está en los superhéroes clásicos, por decirlo de alguna manera, sino que es la línea cósmica, ¿no? Que después, en el espacio allí a tomar por culo, pues hay otros tíos, otros superhéroes, por decirlo de alguna manera, porque al final en realidad son aliens de todo tipo, ¿no? Y hay pues unas... Y se forma este grupo tan variopinto y tan gracioso que son los Guardianes de la Galaxia. Y es verdad que está muy bien llevada al cine porque siempre han tenido ese tono en los cómics tenían de verdad ese tono gamberro y de llevarse siempre mal a hostias y tal, y pues seguro que no sé si habéis leído los cómics, pero si habéis visto la película, uno de los más icónicos pues es Star-Lord, que es este Peter Quill, ¿no? que es el humano, ¿no? que lleva consigo un Walkman con dos o tres cintas de mezclas de canciones de los 80 del mundo, ¿no? De la Tierra. Esas cintas de varios, esos cassettes de varios. Efectivamente. Y entonces, pues cuando hicieron el videojuego, los chicos de Eidos Montreal, hay que decir que el videojuego no es de la licencia, ya sabes cómo va esto, no es de la licencia de la película, es de la licencia de los cómics. Entonces, el videojuego está basado directamente en los cómics, de hecho los personajes no se ven como en la película, están más basados en los diseños, en los primeros diseños de los cómics, pero es verdad que el tema del cassette, o sea, del Wallman y tal, está sacado directamente de los cómics. Entonces ellos también hicieron una banda sonora mezclando temas ochenteros y poniendo pues esos temas míticos, ¿no? De rock y de baladas, ¿no? Porque al final es una mezcla ahí de pop rock que escuchaba, se supone, la madre de Peter Quill cuando él era adolescente y le secuestran los piratas espaciales estos, ¿no? Y entonces, aparte de tener una banda sonora increíble, porque el propio videojuego tiene una banda sonora fantástica de temas ochenteros, los chicos de sonido de Eidos Montreal se inventaron una historia, porque el juego habla mucho de la infancia de Peter Quill, ¿no? Y entonces ellos es un chico rebelde, tal, que intenta escaparse de casa, todo esto antes de que los aliens le lleven al otro lado de la galaxia, ¿no? Y entonces se inventaron una historia en la que él fuera muy fan de un grupo de heavy ochentero, y de hecho valoraron ¿cuál le ponemos? Venga, pues estuvieron ahí viendo, pues venga, ¿qué le ponemos? ¿A Motorhead? No, le ponemos a tal, estuvieron valorando varios. Y entonces, pues tampoco sé si por no pagar derechos o no, pero uno de los directores de arte le dijo al jefe de sonido: oye, ¿por qué no nos inventamos un grupo? Nos inventamos un grupo y ponemos ahí canciones y tal. Y como el jefe de... el jefe de audio pues era músico, o sea, evidentemente es músico y tal, pues dijo, bueno, pues voy a hacer una demo yo en mi casa, tal, voy a grabar una demo y tal, a ver si os mola, y nos inventamos un grupo. Y entonces pues grabaron una canción, la presentaron y al equipo de desarrollo le encantó. O sea, les flipo. Dije, no, pero es que esto es la hostia. O sea, suena que te cagas esto. Y entonces decidieron que el grupo pues fuera ficticio y que ellos mismos los tocaran. Y además le dijeron a este muchacho que de apellido impronunciable, porque es Zepskokovsky o algo así, me parece ese apellido. Él dijo, bueno, ¿y quién canta? ¿A quién cogemos para cantar y tal? Y él, como había grabado la demo, le dijeron, no, a nadie, cantas tú, que cantas, que te cagas y tal. Y entonces, pues ahí, un poco de coña, surgió la idea y grabaron un disco entero, o sea, tienen un disco de creo que 14 temas. El grupo se llama Star-Lord, porque de hecho ellos se inventan aquí que el nombre de superhéroe, un poco, que se pone Peter Quill, lo hace porque es el nombre del grupo que él escuchaba cuando tenía 14 años. Eso narrativamente es un pepino, claro. Sí, y entonces el grupo que él escuchaba era Star-Lord. Y entonces graban un disco que se va, sus canciones se van pasando en el juego. De hecho, el juego vas teniendo como flashback. Entonces, en todos los flashbacks en los que tú vuelves a acordarte de cuando él vivía en la Tierra, suenan las canciones de Star-Lord, ¿no? Y de verdad lo tenéis que buscar. O sea, el disco se llama Space Rider with No Names. ha batido récord de, o sea, ha vendido lo que no está escrito. Y muchísima gente cree que es un grupo de verdad. Hay mucha gente que se pensaba que era un grupo de verdad y que a través de las plataformas donde estaba colgado el disco, pues preguntaban, oye, ¿cuándo van a sacar otro disco? ¿Cuándo van a tocar en directo? Tal. Y no, o sea, que en este caso no existe el grupo, porque aunque sí que se juntaron unos cuantos músicos, todos miembros del equipo de desarrollo, para grabar, no tocan, no hacen conciertos, no... Pero me parece una pasada porque el disco tiene una calidad y lo bueno es que como tenían que adaptarse a que fuera un grupo de heavy ochentero, el disco es 100% heavy ochentero. O sea, es una maravilla. Y entonces muy poca gente conoce la historia y a mí me parece pues una pasada. O sea, que dentro de un videojuego que además es muy divertido, cuenta una historia muy chula y además es un juego de acción súper divertido y tal, y que detrás tenga tanto curro. O sea, tanto curro, sí, como para que hayan editado un disco en los miembros de desarrollo del juego, y un disco de tanta calidad. Es que incluso se ha llevado premios. O sea, el disco se ha llevado algunos premios en su país de mejor disco de rock. Y a mí me parece alucinante. Vamos a ver cómo suena, ¿no? Muy Vamos bien. Con esos Star-Lord. esa banda sonora del Guardianes de la Galaxia, esos Star-Lord, banda ficticia. Continuamos hablando de eso, de rock y videojuegos. Hay mucha más tela que cortar. Sí, al final si te gusta el tema y tal y buscas, hay una lista interminable, ¿eh? O sea, es verdad que sigue siendo minoría, pero si buscas encuentras juegos de todo tipo. Yo me he encontrado hace poco una web buscando sobre todo cosas de punk, ¿no? Porque de rock en general, pues sí que es verdad que hay más. Es verdad que el heavy se ha encontrado mejor con el tema de los videojuegos. Sí, lo pusimos el otro día y con los abiertos sería más en esa etiqueta. Sí, porque, bueno, al final no nos engañemos. El tema de los demonios, de los dragones y de los guerreros con espadas gigantescas y tal, que es muy de videojuegos, muy de rol y tal, pues siempre se ha asociado al metal, ¿no? Al rock duro, ¿no? Y entonces yo creo que ahí siempre ha habido una connivencia. Es verdad que el punk, pues ha tenido el punk rock, que es un poco a lo que nos gusta, ¿no? A nosotros un poco más, pues la ha tenido un poco más complicado, porque es más difícil de asociar, ¿no? Al tema de los videojuegos. Y bueno, quitando algunas excepciones, como dijimos el otro día, ¿no? El tema de Tony Hawk, alguna cancioncilla por ahí que se cuela por algún otro sitio, pues es, a ver, no es tan habitual, por decirlo de alguna manera. Pero yo me he encontrado hace poco también, si os gustan los juegos clásicos, hay una página web muy curiosa de un desarrollador que, bueno, pues que debe ser muy fan de los grupos de punk, es americano, entonces el grupo de punk de por allí, ¿no? Californianos y tal, que hay una web que se llama Punkteando. .com en el que ha cogido juegos de NES. La NES es la primera consola de Nintendo, ¿no? La primera Nintendo, ¿no? Uh-huh. Luego llegó la Super NES y todas las demás consolas de Nintendo. La NES fue la primera, ¿no? La que salió en aquel año 90. Pues ha cogido algunos de los juegos clásicos y los ha adaptado, por decirlo de alguna manera, a la iconografía del punk rock, ¿no? Hostia. Y entonces, a ver, cogiéndolo todo muy por los pelos. Pero bueno, es curioso de ver. Además, te metes directamente, no necesitas tener una NES, no hace falta que soples el cartucho. No sé si os acordáis que los cartuchos de NES había que soplarlos para quitarles el polvo para que lo enganchara la NES, porque si no enganchaba. Aquí no hace falta, aquí hay un emulador, ¿no? Que puedes jugarlo con el teclado del ratón. Y bueno, hay varias pues míticos de NES. La NES tenía un juego de golf que era súper básico, uno de los primeros juegos de golf de estos que había, que se llamaba Golf directamente. Y aquí se llama Fat Mike's Golf, que Fat Mike, si sabéis, es, bueno, el cantante de NoFX. Y aquí, pues simplemente el juego es exactamente igual, o sea, no esperéis encontraros nada similar, pero el personaje, pues en vez de ser un señor golfista al uso, es pues Fat Mike, ¿no? Con su pelo verde y sus camisetas sin mangas y ya está. Pero bueno, pues, al final es un homenaje al punk rock. La música, pues estamos hablando de 8-bit, entonces yo no soy capaz de reconocer ahí a NoFX de fondo, no sé si lo ha intentado el desarrollador, pero bueno, ahí está. Pero luego hay el mítico Kung Fu, que fue el primer juego así un poco de artes marciales de la NES, pues aquí es Milo Fu, que Milo es el personajillo este de Descent, el de las gafitas. Y los... Sí. Pues aquí pues es él el que hace Kung Fu, entonces, bueno, pues de todo esto os podéis encontrar varias homenajes, por decirlo de alguna manera, homenajes a juegos clásicos de NES, pues con la estética o mirada del punk rock. Y es de lo poco que encontramos de punk rock en los videojuegos. Porque como decimos, fue aquella mítica de Tony Hawk, ¿no? Pro Skater, en la que sí que entraban grupos, porque yo no había escuchado a los Dead Kennedys hasta que escuché aquella mítica banda sonora. Y luego descubrí, fíjate, que hay que ser... Y yo dije, o sea, que luego los Toreros Muertos... Viene de ahí. Y luego, unos años después, los Lendakaris Muertos vienen de ahí y tal. Son cosas que uno va descubriendo. Que se prenden. Y de los Dead Kennedys sonaban canciones pues como este Police Track. We'll be right back. truck. We're going downtown, gonna beat up drunks. You're to the drive, I'll bring the beer. It's a late, late ship, no one to fear. We'll ride, ride, I'll ride. We're gonna drive one screaming off the street and ride, ride, how we ride. Got a black uniform and a silver badge. For late cops for real and late cops for pay. Let's ride, dresses are kicking the ass. Let's beat your balloon till you shit in your pants. No move, child, got a big black stick. There's six of us, babe, so suck on my dick. And ride, ride, how we ride. Let's ride, you ride. The left newspapers might ride a bit, but the guys at the station, they don't give a shit. Dispatch calls, oh, you're doing something wicked. No sorry, Jack, we're just giving tickets. Let's ride, vamos sonando un poco más punks en este segundo programa sobre videojuegos, Cienfuegos, con nuestro amigo Gurma, eso de Malavenidos. Acabamos de escuchar a los Dead Kennedys, que eran parte de la banda sonora del Tony Hawk, ese videojuego de monopatines, de skate, de todo ese mundillo, pero ha habido más cosas en las que hemos podido escuchar punk, hemos podido escuchar rock, hemos podido escuchar un poco esos sonidos que tanto nos molan aquí. Sí, como decíamos, al final el rock sí que se termina metiendo en desarrollos de videojuegos, sobre todo cuando los desarrolladores tienen un poquito de gusto musical. No, bueno, perdón, sino que tiran de este lado, ¿no? De que sí. Les gusta el rock y tal, y al final pues lo cuelan, ¿no? Y bueno, incluso están apareciendo cosas nuevas y ahora estamos hablando, bueno, en el mundo de los videojuegos llevamos un tiempo hablando de ello, pero sí que es bastante nuevo, por decirlo de alguna manera, el tema de la realidad virtual, ¿no? Ahora pues bueno, nos han intentado vender y bueno, lo van medio consiguiendo el tema de futurista, ¿no? De hecho, esto, el tema futurista desde hace 20 años era ponernos unas gafas y meternos dentro de las experiencias audiovisuales, ¿no? Y desde hace un tiempo, pues bueno, la industria sí que está apostando por la realidad virtual. No está llegando tan rápido como ellos pensaban, porque hace ya un tiempo que empezaron a lanzar gafas de realidad virtual y de hecho era ya el futuro inmediato, o sea, era ya los videojuegos se van a jugar así, olvídate de jugarlos en la pantalla de la televisión. No ha ocurrido, o sea, de hecho sigue siendo algo un poco de nicho, sobre todo primero porque los dispositivos de las gafas virtuales siguen siendo caros y segundo porque tampoco está tan conseguido, o sea, tampoco la tecnología no ha alcanzado pues esas cotas que pensábamos que iba a alcanzar y todavía es un poco molesto. Hay gente que se marea, se pone las gafas y se marea. Todavía no han conseguido pues eso, ese refresco, tiene que tener un refresco muy muy alto los fotogramas para que tu cerebro, que le estás intentando decir que eso que está viendo es real, pues no se maree, ¿no? Porque el cerebro pues se da cuenta de que hay un desfase entre los movimientos de tu cabeza y de tus ojos y los de lo que se supone que es la realidad, y ahí se produce el mareo, ¿no? Y pero bueno, se va perfeccionando. Hay gente muy enganchada al tema de la realidad virtual, les encanta, ¿no? Hay gente muy que le encanta esas experiencias. Y ha salido un juego hace poco que se llama Air Guitar, que yo creo que había que hablar de él porque, bueno, sale para Oculus, que es un poco las gafas más avanzadas que hay, que son para PC, y para PlayStation VR2, que es el nuevo sistema de realidad virtual de PlayStation, que solo es compatible con PlayStation 5, y que, bueno, tiene un montón de canciones de rock, de Ozzy Osbourne, de Pantera, de Slayer, de The Clash. O sea, es un juego como el Guitar Hero, Pero no necesitas una guitarra de plástico, porque como tú te metes ahí en el mundo virtual, tú miras hacia abajo y tienes tu guitarra colgada de... La tienes en las manos. Entonces, solo moviendo las manos, pues haciendo eso, ¿no? Que como el propio nombre del juego indica, el Air Guitar de toda la vida, de estoy escuchando a mi grupo y me pongo aquí a tocar la guitarra imaginaria, pues este juego cumple, yo creo, mira, que como decíamos con los juegos de las guitarras de plástico, cumplía un sueño, ¿no? De, yo no soy guitarrista, pero quiero pensar que sí. El tema del Air Guitar yo creo que cumple otro, que es yo tocando mi guitarra imaginaria soy súper bueno, y entonces este juego te lo hace creer, ¿no? Tú mueves los brazos en el aire haciendo el mejor solo del mundo y el videojuego interpreta que estás tocando, y es un juego que no he podido probar directamente, he visto vídeos en internet, pero me parece súper gracioso, y bueno, algún día si el tema de las gafas y tal está más desarrollado, es más fácil, es más económico, todos podemos tener alguna o probarlo en algún sitio, creo que es una experiencia súper chula, ¿no? Que, bueno, te metes con en tu mundo virtual y eres guitarrista de rock, que oye, que es lo que decíamos, que los videojuegos te llevan a convertirte en otra persona o en la persona que te gustaría ser. Y bueno, yo sé que has querido siempre ser guitarrista, pero no fuiste a clases de guitarra, ni ganas que tienes. Pues en el guitar este es muy gracioso y bueno, pues otra opción de... Que, para que veas, las nuevas tecnologías van llegando y tal, y siempre hay alguien que dice, pues hay que volver a la música, es recurrente. Has hablado de las ultimísimas tecnologías en lo que es los videojuegos, pero ahora vamos a hablar de esa edad de piedra de los videojuegos, ¿no? Un videojuego de Spectrum. Sí, pues es lo que te decía, me puse a bucear cuando me puse a preparar un poco esto y tal, y dije, ah, joder, pues tiene que haber algo en el desarrollo nacional, o sea, algo hemos tenido que hacer, o sea, en el desarrollo patrio, ¿no? Que tenga que ver con la música que nos gusta, ¿no? Con el rock o con el punk rock y tal, y la verdad es que no encontré nada, o sea, no vamos a mentir, y entonces lo más así parecido que encontré, que me hizo mucha gracia porque, bueno, pues poca gente lo conoce, pero quien está así un poco puesto en la época de la edad de oro del software nacional, la edad de oro de los videojuegos españoles, que fue a principios, pues a finales de los 80, a principios de los 90, conocerá un juego, y si no, ya te digo, buscas en YouTube y tal y encuentras imágenes, que se llamó Evaristo el Punky. Y que bueno, es verdad que no hay mucha música en ese videojuego, ya sabéis, musiquita ahí, chiptone ahí, pero está protagonizado por un punky, o por lo que al menos el desarrollador veía como un punky, ¿no? Que al final, pues sí, es aparece un muñeco ahí con su cresta, con su chupa, que se supone una chupa de cuero, y pero al final es un tío, es un malote, ¿no? Es un malote barrio bajero que va por ahí por las calles, y pero que se va enfrentando pues a otros punkies, que son sus enemigos o algo así. y bueno, es así un poco lo más cercano que hemos podido hacer aquí en España que tenga que ver con el punk, aunque sea de manera lejana o solo por la estética, ¿no? Por la estética. Evaristo el Punky, que no sabemos si ese Evaristo tiene algo que ver con el cantante de la polla o no lo sabemos, si es un homenaje, no lo tengo muy claro. Un homenaje, una versión, un plagio. Un plagio. Pero sí, se llamó Evaristo el Punky. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en aquella época el desarrollo de, pues sobre todo en el Spectrum, que fue la máquina que triunfó aquí en España, de manera, sobre todo en Inglaterra y en España. En el resto de países, el Spectrum era como la última máquina. En otros países funcionó el MSX, el Amstrad, eran sistemas que funcionaron mucho mejor. Aquí en España no sabemos por qué Sinclair, que era una marca británica, el Spectrum aquí era como el que tenía todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, era una época en la que una persona en su casa con un Spectrum desarrollaba un videojuego. O sea, él solo echándole horas desarrollaba un videojuego. Y este Evaristo el Punky, pues al final es el desarrollo de una sola persona que se estuvo ahí haciendo sus niveles y tal. Y que luego te ibas con tu cassette, porque esto se grababa en cinta de cassette también. Te ibas con tu cassette o se lo mandabas a una pequeña editora, y si les gustaba, pues te lo editaban. Al final, pues se firmaban contratos muy pequeñitos, de venga, te pago tanto, sacamos 1000 copias, lo vendemos por aquí. Y este Evaristo el Punky, como muchos otros videojuegos del software nacional y tal, pues empezaron eso en el garaje de una casa, en el garaje de una casa. Luego, no sé si te acordarás tú o has oído, pues el mítico Fernando Martín, sí. El Emilio Butragueño, el tal, estos, los emuladores deportivos, sí, que fueron un poco... Esto pues funcionaba muy bien y lo hacían entre una persona, dos personas y tal, y salías ahí a la calle, al final te lo compraba alguien, vendías unas cuantas copias, y si tenías suerte, había una editora inglesa que a lo mejor le gustaba el juego, te lo compraba y ya, pues te daba para comprarte un ordenador mejor. Para eso te daba. Pero bueno, es una época divertida. Si queréis buscar imágenes de Baristo el Punky, pues hombre, también tiene su gracia. Tocará poner una canción de Baristo el Punky, ¿no? Que nos va a llevar directamente al siguiente tema. Pues vamos a ir ya a hablar. Hemos hablado de videojuegos y rock, vamos a hablar de videojuegos y política. Que extorsión fuego, que no se nos olvide. Vamos con Johnny de la Polla Records y seguimos con ello. Cretino que maneja un bombardero. Johnny es un bastardo. Johnny es un bastardo. Johnny es un bastardo. Johnny es un bastardo. Johnny de la Polla Records, bueno, ya la habéis oído, ya la conocíais la canción seguramente. No sale en ningún videojuego, pero nos viene muy bien para lo siguiente lo que vamos a hablar, porque habla de ese típico marine americano que va conquistando el mundo. ¿Cuántos cientos de videojuegos de esa temática hemos mamado desde siempre? Claro, sí, sí, sí. Al final, sobre todo los bélicos, claro, pues, y sobre todo como se han hecho, nos han venido de donde nos han venido, pues, pues han sido así, ¿no? Todos los eligen bando. Eligen bando, efectivamente. Pasa una cosa ahora muy curiosa que seguro, no sé si estaréis al tanto, ¿no? Pero bueno, está ocurriendo en muchas otras productos culturales, ¿no? Y es que, bueno, ahora mismo hay muchos videojuegos que están empezando, pues, a incluir pues un poco de todo, ¿no? Como en el cine, como en la literatura, como en las series, como pues están empezando hay desarrolladores que deciden meter personajes racializados, deciden poner personajes que no son heterosexuales, ya ves tú qué locura, ¿no? Poner un personaje que no es heterosexual. O sea, están empezando a pasar estas cosas con juegos muy muy importantes, juegos muy gordos. todos. Sorpresa, la comunidad de jugadores, o al menos la más ruidosa, por decirlo de alguna manera, los haters, todos estos que pueblan internet, están muy ofendidos que la agenda LGTBI o la agenda woke, ¿no?, por decirlo de alguna manera, esté contaminando su amado mundo y sus amados videojuegos, ¿no? Esto está ocurriendo, era de esperar también, no nos íbamos a sorprender. Y entonces está pasando una cosa muy curiosa. Bueno, ha ocurrido con muchos ejemplos, ¿no? Pero últimamente hubo un videojuego muy, muy famoso, se llama The Last of Us, no sé si os sonará. Hay una serie, es uno de los videojuegos más vendidos en los últimos tiempos, de uno de los estudios de desarrollo más premiados, que es Naughty Dog, que es un estudio americano. Y entonces, pues, en The Last of Us decidió, en la segunda parte, porque en la primera no lo dejó claro, él decidió que Ellie, que es la protagonista, es una niña, una chica, una adolescente, pues resulta que era lesbiana. O sea, decidió que era lesbiana. Y eso pues ofendió mucho a la gente, porque dijo, ¿pero por qué? He estado jugando con un personaje. Entonces eso ofendió mucho. Se ha manchado mi mando. Claro. Entonces, bueno, eso es uno de los ejemplos, pero ha pasado muchas otras cosas, porque esto al final es un producto cultural, es un reflejo de la vida, y quien desarrolla pues quiere contar su historia y la cuenta como él quiere, vamos, faltaría más. Y entonces una de las cosas que más se escuchan en estos foros de exaltados es, ¿por qué tenéis que meter política en mi ocio? O sea, ¿por qué hay política en mi videojuego? Mis videojuegos eran apolíticos hasta ahora. Y vosotros venís a contaminarlo con vuestra política y tal. Y entonces, claro, tú miras para atrás y dices, campeón, ¿cómo que no había política en tus videojuegos? Pero si solo hay que mirar todos los videojuegos a los que juegas. Y entonces, claro, a ver, política en los videojuegos ha habido, pues siempre, pues como en todo. O sea, ningún producto cultural es aséptico, ni está escrito, ni está dirigido, ni está diseñado desde la sepsis política. Bueno, no sé, te podría decir que igual el PGA Tour o el FIFA no son políticos. Aunque bueno, también sí, el FIFA, en la que aparecen banderas nacionales, claro, por poner un ejemplo. Claro, claro, habría que discutirlo también. Pero efectivamente, un ejemplo que tú has puesto es, vamos a ver, llevamos toda la vida jugando al Call of Duty. Y en Call of Duty, hombre, hay política a paladas, porque al final estamos encarnando a un soldadito americano yendo a librar guerras por la libertad del mundo libre. Claro, la llamada del deber. La llamada del deber. O sea, recordemos que en Call of Duty Black Ops una de las misiones es ir a matar a Fidel Castro. O sea, ir a matarle directamente. Y de hecho, no sé si habéis visto la escena en la que matas a Fidel Castro, entras ahí en el palacio de ahí de La Habana y Fidel Castro está pegando a una prostituta. Justo le pillas pegando a una prostituta. No sabemos a quién se le ocurrió hacer esa escena. Pero, hombre, no es inocente la escena en la que matas a un malísimo Fidel Castro que está pegando a una prostituta en sus aposentos, ¿no? Y pero bueno, eso quiero decir, eso es como una exageración, ¿no? Pero al final, evidentemente, claro que hay política todo el rato. Lo que pasa es que a lo mejor lo que no les gusta a esta gente es que se meta política contraria a la que ellos piensan, yo creo, ¿no? O sea, siempre que dices, no quiero política en mi producto cultural, ya, no quieres la que te molesta, a lo mejor. Claro. Sí, sí, sí, eso. Lo tenemos muy claro, sí. Y entonces, bueno, efectivamente, como tú dices, desde siempre, pero bueno, esto ha pasado como en el mundo del cine, las películas de ficción que veíamos bélicas, pues era Rambo, era, pues eso, y el Vietnam, y los malos eran los vietnamitas, evidentemente, cualquier cosa de estas, y todas las sagas bélicas, estas que hemos mamado, ¿no? Call of Duty, Spec Ops The Line, todas ellas, pues tienen ese rollo. O sea, Battlefield, todas, pues somos marines, americanos, fantásticos, que estamos defendiendo la libertad y que vamos a países muy malos, que son los malos siempre. Y bueno, y la Guerra Fría siempre ha tenido durante la Guerra Fría, pues los videojuegos evidentemente tenían una carga brutal, los malos siempre eran los soviéticos, los buenos siempre eran los del otro lado, y siempre así, y eso, pues bueno, lo hemos mamado, y de hecho a nivel cultural se nos ha metido en las venas, o sea, lo hemos tenido en el cine, lo hemos tenido en las series de televisión y lo hemos tenido en los videojuegos, y entonces pues la política siempre ha estado en los videojuegos. Y ha tardado mucho, mucho en aparecer videojuegos que se comprometan un poco, o sea, que de verdad traten temas, ¿no? Y le den ahí una vuelta, pero sí que tenemos algunos ejemplos. Sorprende. Tenemos algunos ejemplos. Es verdad que ha habido que esperar un tiempo para ver videojuegos comprometidos, videojuegos que cuentan la historia de otra manera. Lo tenía que apuntar. Spec Ops The Line fue un videojuego que tenía toda la estética de un videojuego bélico, como siempre, ¿no? De hecho, los trailers y todo, pues, llamaban mucho la atención. Parecía un juego en la línea de Call of Duty o de Battlefield y tal, y a la gente le gustó mucho, le entró mucho por los ojos. Tú eras un marine americano que ibas a vas en un helicóptero, bajas en un... me parece que es Afganistán. Pero a la mitad del juego todo parece normal. Tú eres un marine, no te estás planteando lo que estás haciendo allí, estás cumpliendo con tu deber, pero a la mitad del juego la cosa empieza a cambiar y el tipo empieza a plantearse cosas. Y eso es lo que mola de ese juego. Ese juego sí que te rompe mucho los esquemas porque no te lo cuenta en la caja. O sea, en la caja no te pone, cuidado, en videojuego que se plantea... la ética de lo que hace. Algunas cosas. Pero el juego de verdad... te pone en la piel y dice, hostias, ¿qué estoy haciendo? El soldado se va dando cuenta de lo que está haciendo, es una barbaridad. Y la cosa cambia a la mitad del videojuego. Y eso yo creo que es muy importante. O sea, es muy importante porque ha habido juegos ya que empiezan a contar esas cosas. Luego hay otro juego muy... Este ya es un juego indie, aquí sí que hablamos ya. Spec Ops The Line es muy curioso porque es verdad que es un triple A, o sea, es un juego que vendió mogollón, de una empresa grande y tal. Pero luego ya hay muchos juegos independientes, pequeñitos, de estudios pequeñitos, que estos sí que aquí pues cuentan su película y la cuentan guay. Y hay una saga, que es, bueno, sí, una saga porque han salido dos juegos, que se llama The War Is Mine, que es un videojuego bélico, pero en el que no eres un soldado, sino que eres un refugiado. Hostia. Y hostias, este es un juego muy duro, porque lo que tienes que intentar es sobrevivir. Pero sobrevivir desde no tienes armas, no pegas a nadie, no disparas a nadie, eres un refugiado. Y tienes que ir buscándote la vida entre escombros, por la línea del frente, por todo, para intentar sobrevivir. Y el juego, evidentemente, te va presentando situaciones muy bestias y muy chungas en las que, pues eso, es la cara B de la guerra, ¿no? Bueno, no sé si hay una cara B en realidad, o sea, no hay una cara bonita, ¿no?, en la guerra, pero es verdad que nunca habían, en los videojuegos siempre cogías un fusil, ¿no? Pero aquí no, aquí tienes que intentar sobrevivir, tienes que intentar que tu familia sobreviva, y es duro de cojones, el juego es duro de cojones y ha ganado un mogollón de premios, y os lo recomiendo, desde luego. Vamos con una cancioncita de esas bandas sonoras de esos juegos de guerra de toda la vida, ¿no? ¿Y continuamos o vamos primero? Sí, esta además, bueno, es curioso porque hicieron un... si tenéis interés, el grupo hizo un videoclip en el que salen ellos en formato video. O sea, el videoclip está hecho dentro del videojuego. Entonces salen ellos ahí cantando y tal, convertidos en personajes de videojuego. Esta es parte de la banda sonora del Call of Duty y la banda, son una banda pues tan reconocida en este mundo del rock como son los Avenged Sevenfold. No sé si se pronuncia bien la canción, Kerrion. Some people live Kerrion, Avenged Sevenfold, densa banda sonora del Call of Duty, eso, uno de esos videojuegos que quizá eran de los menos apolíticos que puede haber, sí, claro, dentro de que nada es apolítico, ahora decimos, ese nacionalismo a golpe de consola. Pero también los videojuegos sirven un poco para mostrar la lucha de clases, que está presente en todo y hay, sí, veces que está mucho más visible. Sí, sí, correcto. Y es porque, bueno, poco a poco, a ver, pues al final, pues lo que decimos, ¿no? Los videojuegos, pues es un reflejo, ¿no?, de la sociedad y tal, y depende quién cuente la historia, pues se puede contar de otra manera, ¿no? Y siempre ha habido ahí videojuegos y tal que lo han contado. Lo que pasa es que podemos decir que al principio sin mojarse mucho. Es decir, utilizando, por ejemplo, la ciencia ficción, ¿no? Que está guay, que así pues cuentas una historia de ciencia ficción en la que hablas de una revolución obrera, pero como lo estás contando con alienígenas y con tal, pues bueno, no te estás metiendo en líos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y de esto hemos tenido mucho, ¿no? Porque ha habido muchas videojuegos que han utilizado pues distopías o tal para contar historias. Uno de ellos, uno de los más famosos, que además la portada, esto sí que se mojaron un poquito, que es un juego que se llamó Red Faction, y que directamente era una revolución obrera en Marte. O sea, estaba en Marte. Marte era una colonia, en este videojuego, que es una colonia minera, en la que pues los humanos están extrayendo allí todo tipo de minerales para traerlos a la Tierra, ¿no? Las grandes corporaciones, ¿no? Y allí, pues, los obreros en Marte, pues, trabajan prácticamente como mano esclava y tal, y se rebelan, ¿no? Y entonces, pues, este Red Faction, además tenía una portada muy icónica, ¿no? Con un rollo así soviético y tal, en el que él, pues, sale un puño sujetando un fusil y tal, y los tíos estos fueron ahí a por todas, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que no se les echó mucha gente encima porque, al final, bueno, era ciencia ficción, ¿no? Y entonces... Como rojo del planeta rojo. Claro, rojo, efectivamente. Refacción debe ser del planeta rojo. Pero luego ha habido otros juegos que han hablado del tema también de manera tangencial, ¿no? Hay una saga que se llama Bioshock, que es una saga fantástica de juegos de acción, que los dos primeros juegos estaban basados en una ciudad distópica debajo del mar y tal, pero el tercer juego se llamó Bioshock Infinite. Era un videojuego que había creado pues una sociedad idílica en las nubes, ¿no? Encima de que volaba sobre el medio oeste americano, ¿no? Pero aquí sí que hay un conflicto social, ¿no? Y hay varias clases sociales y tal, y entonces pues hay un conflicto y te tienes que mojar, ¿no? En ese conflicto social. Lo que pasa es que es verdad que lo venden como pues bueno, una historia paralela. Al final la sociedad está como muy basada en los padres fundadores americanos y es ultra conservadora, y la otra facción que se revela contra todo eso tiene un rollo laborista, ¿no? Un rollo desde los trabajadores que se rebelan y tal, y pues tiene mucha política el juego, ¿no? Lo viste de ciencia ficción y de que al final estás disparando y volando por los aires y tal, pero tiene mucha miga. Y luego la mítica saga Assassin's Creed, que seguro que has escuchado, que tiene un montón de entregas y tal, y que al final Ubisoft, pues bueno, ha hecho un poco de todo, lo ha colocado por todos los lados y tal, y ha hecho y bueno, viene de la Edad Media, pero luego la ha ido adaptando y haciendo durante diversas épocas históricas, ¿no? Sí. Y entonces hubo una que se basaba en la época industrial de Inglaterra, ¿no? Y se llamó Assassin's Creed Syndicate, y el Syndicate pues tiene mucho que ver, ¿no? El Syndicate es pues los primeros trabajadores que de las fábricas inglesas que se sindicaban, ¿no? Se juntaban para defender sus derechos, y ahí, aunque luego muta rápidamente a el sindicato del crimen, o sea, se convierte muy rápidamente en unas pequeñas mafias y tal, que ya tienen sus propios intereses, pero sí que tocan un poco el aspecto político, ¿no? Y ahí poco a poco se iban colando. Y luego, bueno, quería mencionar Grim Fandango, que es una aventura mítica de los años 90, de principios de los 90, de LucasArts, que fue la empresa de videojuegos que fundó George Lucas y que, bueno, nos trajo las míticas aventuras gráficas como La Isla del Mono, sí. Maniac Mansion, y Grim Fandango es una fantástica aventura gráfica protagonizada por la muerte. O sea, tú eres eres la muerte directamente, y estás en el otro lado de y hay toda una en el otro lado. Una vez que muere, pues la gente llega allí convertida en esqueleto, ¿no? y pasa un tiempo hasta que llega pues al cielo, ¿no? Algo así. Y entonces, bueno, hay una sociedad muy muy curiosa en la que hay muchas mafias y tal, y hay unos personajes muy graciosos que son las abejas. Hay unas abejas que son las que están en el puerto y tal, y hay una conversación muy muy graciosa, que están en huelga. O sea, las abejas están en huelga, pues están hasta los huevos de trabajar para los muertos y tal, y están en huelga. Y entonces hay una conversación muy graciosa en la que se están organizando en un sindicato anarquista, y entonces si les tiras del hilo a las abejas, te cuentan los estatutos, cómo están organizando el sindicato anarquista y tal, y es muy gracioso. Y que esto se desarrollase en los años 90 en un estudio americano, californiano y tal, pues es muy curioso. O sea, ahí había alguien con inquietudes. Sí, que lo colo. El típico gol. Y entonces siempre se han ido colando cosas así, pero ya te digo, con el rollo este distópico, un rollo futurista, en el que no nos mezclamos mucho. Afortunadamente, las cosas van cambiando y ya van apareciendo juegos. Es verdad que siempre un poco desde del apartado independiente, donde vemos pues ejemplos. Pero a veces sí que se cuelan algunos grandes estudios, como, bueno, hay una saga que se llama Far Cry, que es de Ubisoft y que también es muy famosa, está desarrollada en Estados Unidos, y que, bueno, pues es una saga de tiros, es un shooter en el que pues han ido saliendo sagas de mundo abierto y tal, y muy divertidos. Pero a partir del Far Cry 5 empezaron a mojarse el estudio, empezó a hacer cosas con un poquito más de trasfondo. Y se lió parda, claro, porque estas cosas siempre son así. Claro. En Far Cry 5 hicieron un... O sea, el juego tiene que ver en la América profunda, en una América profunda. Es verdad que es ficticio, se lo inventan, pero es un fiel reflejo de la realidad. Es una América profunda que está... pues a ver, ¿cómo decirlo? Son un poco paletos, ¿no? Un poco paletos, y se dejan llevar por una secta religiosa, ultra religiosa, que pues que lo gobierna todo, ¿no? En esa zona, y se vuelven fanáticos, y entonces pues se dedican a matar al que no piensa como ellos y tal. Y entonces se mete en un terreno muy espinoso, porque los personajes están muy trabajados, y el enemigo final, o sea, el enemigo tal es el pastor de esa iglesia. Oh. Es un rollo evangélico y que tiene a todos los pues fanáticos que le sirven y tal. Y entonces esto fue justo en la época en la que Trump estaba ahí a tope en Estados Unidos, en el que el tema de los evangelistas pues estaban mucho más crecidos que nunca, y todas estas cosas, los telepredicadores, y todo esto sale en el juego. Y los desarrolladores directamente, bueno, lo critican. ¿Qué coño? O sea, tú eres un tío que está intentando echar abajo eso. Eres como un agente federal que viene de otro estado y tal, y que te infiltras y que tienes que intentar acabar con todo eso, porque de hecho es un peligro para la sociedad, ¿no? Y se mojan, y los tíos se mojan, y hay muchas conversaciones en el juego en el que hablan del papel de la mujer, hablan de cosas, hablan de cómo hay que leer la Biblia, hablan de cómo hay que vivir, de si los homosexuales son unos desviados a los que hay que matar y todas estas cosas. Ajá. Y entonces se mojan los tíos, y fue un juego polémico, ¿eh? Porque claro, que un desarrollador tan grande de verdad y hablase de esto, pues efectivamente les pusieron la cruz, nunca mejor dicho, allí en Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues son desarrollos valientes que dicen, joder, pues ya está bien, hombre, que también hay que hablar de estas cosas. Sí, sí, más en esas empresas grandes que suelen evitar la polémica. Efectivamente, porque además, luego lo que pasa es que luego les entrevistas a los tíos, hablas con ellos y les preguntas directamente, y se van un poco por la tangente. Sobre todo, claro, los que son los responsables de comunicación que no te van a decir abiertamente, sí, claro, nosotros estamos en contra de todo esto, tal. Y se van un poco por la tangente y pasan cosas tan, pues, tan curiosas, que es que recuerdo eso, una presentación de un videojuego en la que hay una guerra civil en Estados Unidos. O sea, esto fue hace también unos años, cuando también estaba muy polarizada la, y entonces ellos, pues, era un videojuego de un futuro cercano en el que había una guerra civil otra vez en Estados Unidos, en la que se enfrentaban la población americana, se tomaba la casa, un bando tomaba la Casa Blanca y la hacía arder y tal. Y entonces le preguntaron, es que en la rueda de prensa le preguntaron al jefe de desarrollo, le preguntaron, pero bueno, esto es, bueno, hay mucha política en este videojuego, ¿no? Y dijo, no, esto todo es ficción, aquí no hay nada política. Y entonces, claro, la gente dijo, hombre, te acabas de inventar la primera guerra civil apolítica de la historia. Que tomas la política Casablanca, ¿no? Claro, es como, pero ¿cómo que no hay política? O sea, ¿qué me estás contando? Entonces, bueno, es así de gracioso. Hay veces que quieres contar cosas, pero luego si te lo preguntan abiertamente, no, esto solo es ficción, esto es solo entretenimiento. Es divertido, sí. Claro, entonces, bueno, ahí yo creo que tienen un poco... Al final son empresas grandes, al final cotizan en bolsa, todas estas cosas, y no entiendo que no se quiere tener enemigos. Pero bueno, al final hay desarrolladores por ahí valientes que cuentan historias y que se mojan un poquito más y lo vemos cada vez con más asiduidad. Uh-huh. También hay videojuegos que hablan de revoluciones distópicas, ¿no? En esta línea. Sí, lo que te contaba, al final hay muchas maneras de contar lo que quieres contar y de abordar temas políticos, ¿no? Y siempre ha habido juegos que han hablado de esto abiertamente. Por ejemplo, Beyond Good and Evil, que es uno de los, es un juego mítico también de hace un par de décadas. De Ubisoft, pues al final pues te cuenta una historia de un planeta que está esclavizado, bueno, por una dictadura, que al final pues ves a los bichos que de la dictadura con uniformes y con símbolos extrañamente parecidos a esvásticas y tal. Y luego, pues, y entonces, pues tú manejas a un personaje que tiene que iniciar una revolución. Y aunque en el videojuego hay animales humanizados, porque tu amigo es un cerdo que habla y no sé qué y tal, y todo es muy bonito, pero vas jugando y vas diciendo, oye, que estoy iniciando una revolución para echar abajo una dictadura y tal. Y al final, pues bueno, al final son maneras de contar pues cosas que son importantes. Oddworld Odyssey es otro mítico, que son alienígenas y tal, pero igual están esclavizados y tú eres el primero que empieza a animar al resto de trabajadores que te rodean a iniciar una pequeña revolución, y al final el juego lleva a que convenzas a todos para echar abajo el sistema que te oprime. Half-Life, que es otra vez otra distopía en el que una mega corporación pues controla todo, una especie de gran hermano, y en el que al final tienes que tirar para adelante. O Mirror's Edge, que también es una distopía. Mirror's Edge se hizo muy famoso porque es un juego en el que se hace parkour, ¿no? Que se puso muy de moda y tal, y tiene unos movimientos muy chulos en los que vas saltando por los tejados y tal y huyendo de la policía. Al final es un juego en el que la policía te persigue todo el rato, tienes que huir de ella, y vas y eres como un pequeño, eres una mensajera que, como tienes esa habilidad de moverte por los tejados y tal, y lo que vas haciendo es conectar a las distintas células de esa revolución que quiere echar abajo esa dictadura. Y al final, bueno, pues al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero siempre un poco desde... No lo ponen en... O sea, no ha habido ningún juego que diga, vamos a recrear la revolución cubana y nosotros vamos a ser los que derroquemos a Batista, ¿no? No, eso es... Ahí nadie se ha mojado. Pero bueno, oye, en lo de matar... En Call of Duty matar a Fidel, eso sí se puede hacer. Pero el otro... No te metas en esos líos. Pero bueno. Luego aquí nos hablas de un título que es un símbolo de la izquierda. Sí, al final lo que te digo, hay pocos desarrolladores que se mojen, y hay un videojuego que fue uno de los videojuegos indies de los últimos años, o sea, no recuerdo el año en el que se lanzó, hace 3 o 4 años, se llama Untitled Goose Game, es un juego súper chulo en el que manejas a un ganso, o sea, estamos hablando de un juego de un ganso, ¿vale? O sea, no tiene el videojuego en sí no tiene mucha política, por decirlo, no le busquemos política, es un juego en el que manejas un ganso y es una especie de aventura gráfica en la que el ganso, pues le puedes ir robando cosas y haciendo que los personajes tengan que hacer cosas porque tú, el ganso, les incita a hacerlas, ¿no? O sea, le robas una cosa, haces que el tío se vaya a la casa de al lado y hable con el vecino. O sea, es un juego indie muy, muy, muy interesante y además muy atractivo artísticamente. Pero hubo, bueno, en las elecciones de 2019, House House, que es la empresa desarrolladora, que había tenido mucho éxito y la gente hablaba de ellos como, pues eso, como los desarrolladores indie del año y tal, pues en aquellas elecciones pues pidieron directamente el voto a los laboristas. O sea, los tíos pues cogieron y pusieron en todas sus redes sociales, y de hecho hicieron al ganso, el ganso tenía una rosa, o sea, sacaron al ganso con una rosa en el pico y dijeron por favor, además lo pidieron insistentemente. O sea, dijeron por favor, votar a los laboristas, no votéis a Boris Johnson. O sea, se mojaron directamente, y esto es raro, ¿no? Porque sí, normalmente cuando... Pasan todo, ¿no? Incluso cantantes, ¿no? Vemos muchos cantantes que no se prefieren no decir de qué palo van, ¿no? Porque claro, mis fans y tal, igual voy a perder fans si digo que soy de este palo o del otro y tal, que me parece fatal, pero bueno, es una opinión personal. Sí. Y estos chicos pues lo hicieron y como pues se lió parda, porque claro, pues mucha gente se les echó encima de vosotros, ¿por qué decís esto? Yo juego a vuestros juegos y ya no voy a jugar nunca más porque sois unos rojos asquerosos y tal. Y bueno, y entonces se montó un debate que es este de que estábamos hablando nosotros ahora. ¿Un artista o un creador se puede definir políticamente? Pues claro, o sea, somos personas, ¿no? O sea, yo puedo respetar que alguien no lo haga, ¿no? Si no quiere, porque no tiene por qué, o a lo mejor incluso no tiene una conciencia política o no lo tiene claro, o lo que sea, o no quiere y ya está. Pero es perfectamente viable, ¿no? Que tú cojas y digas, pues nosotros vamos de esto, ¿no? Y entonces pues se lió bastante, y se lió tanto que durante ese tiempo el ganso este, el personaje del juego con la rosa en la boca, se llegó a convertir en un símbolo de la izquierda, bueno, en algunos lugares, ¿no? Se convirtió como en un símbolo, ¿no? El ganso con allí en Reino Unido. Y me parece curioso porque pasa poco, ¿no? Pasa poco que los creadores se definan, ¿no? Sí, sí, una empresa. O una empresa. Es verdad que está en un estudio chiquitito, que igual eran 7 o 8 o sea, personas. Es más fácil, claro. Es más fácil, pero no les importó. O sea, dijeron, a ver, pero no pasa nada, nosotros pensamos así. Y de hecho, pues sí, pedimos abiertamente que votéis a esta gente. O sea, que no votéis. Sobre todo era no votéis a estos otros, ¿no? Más que... pero bueno, no, parece ser que no les hicieron caso. No hubo mucha gente que les hiciera caso. El ganso en esto no tuvo... No, claro, porque puedes decir, el ganso fue determinante para las elecciones de 2019. Eso sí, no, hubiera sido buena. Hubiese sido bueno. Pero no, en este caso no. Pues sí, de símbolos de la izquierda, en este caso muy en el mainstream, pero no, que los reivindicamos siempre. Una gente que también han sonado en videojuegos como Rage Against the Machine. Yo creo que no va a hacer falta ni que digamos cuál es la canción, ¿no? Now you do what they told you. Killing in the Name of era parte de la banda sonora del GTA San Andreas, aquel videojuego que ibas robando coches, ¿no? Y tenías la opción de elegir la emisora de radio que ponías. Sí, una de las cosas muy curiosas y propias de este juego, que es único, ¿no? Todo el mundo, bueno, hasta la gente que no juega a videojuegos, yo creo que le suena al GTA, ¿no? El Grand Theft Auto. Es que mientras conduces, como tienes que conducir mucho, no es un juego de conducir, o sea, entre comillas, no es un juego de conducir, porque no es un juego de carreras ni tal, pero es verdad que como los espacios son tan grandes y tienes que trasladarte y tal, pues te pasas el día en el coche. Por eso se llama Grand Theft Auto. Tienes que robar, aparte de coches, bancos y más cosas. Eres mala gente, hay que decirlo, eres mala gente en este juego. Eres un tío que roba y hace cosas malas. Pero mientras conduces, como te pasas tanto tiempo al volante, puedes escuchar las radios. Y este juego siempre te permitía cambiar entre varias emisoras. Llegó a tener, creo que hubo uno que llegó a tener 10, 12 emisoras distintas. Y se supone, bueno, te da la sensación, es verdad que tampoco te tiras tanto tiempo, te da la sensación de que están emitiendo 24 horas, ¿no? Siempre hay un locutor ahí que va cambiando pistas, va cambiando canciones. Y había un montón de canciones. Y lo gracioso, o sea, lo interesante es que te podías quedar con la emisora que más te gustara. Había de música latina, había de música disco, había de música ochentera, había de... Cada uno roba con la banda sonora que quiere. Claro, efectivamente. Y luego había una de rock, que era más rockera, tal. Y bueno, lo hemos dicho, ¿no? En la época en la que se vendían CDs, ahora ya no, pero en la época en la que se vendían CDs, Rockstar llegó a vender los CDs de las emisoras. Y tú te podías comprar una caja en la que te venían los CDs de las emisoras del GTA 3 o del GTA 4 y tal. Y la verdad es que estaba gracioso, estaba gracioso. Estamos hablando de esos videojuegos. El GTA no es precisamente un videojuego indie, pero está viendo una escena indie también dentro del mercado de los videojuegos. Sí, hay una escena indie muy importante, siempre la ha habido, pero ahora es bastante más potente porque, hombre, sobre todo desde que se popularizó el poderte editar tú mismo, por decirlo de alguna manera, los títulos, ¿no? Antes sacar un videojuego, cuando hablábamos antes del Spectrum, ¿no? Y de antes sacar un videojuego a la venta era pasar por una editora, ¿no? Una editora te tenía que comprar el juego y distribuirlo, no había manera. Pero desde que llegó Internet y se masificó el uso de Internet, pues las plataformas tuvieron sus tiendas digitales, ¿no? Ahora ya pues no hay que ir a por una caja, sino que tú directamente con tu consola o con tu PC te metes en la tienda digital y te compras el juego. Desde que eso existe, pues cualquier estudio independiente no necesita un sello, sino que sube su videojuego a la plataforma y vende el juego. Y entonces, pues eso está haciendo que la industria independiente sea muy grande y estamos viendo juegos muy currados, muy currados, muy currados. Y es verdad que los temas políticos normalmente se cuelan por aquí, que hay que reconocerlo. Y nos hemos encontrado con muchos juegos de este estilo. Uno de los más conocidos hace unos años, que fue un poco el videojuego indie del año aquí en Europa, se llama Papers, Please, y está hecho por un desarrollador que es muy loco el tío y hace cosas muy interesantes, que se llama Lucas Pope. Y este Papers, Please se te va la olla un poco, porque eres un... Al final es una república ficticia, ¿no? Es un país, una república ficticia, ¿no? De los años 80, y tú eres un agente de aduana de esa república. Bueno, república es un país, no sé si se llama república, es un país que es, bueno, es una dictadura, o sea, al final tú te vas dando cuenta, ¿no? Pero tú eres el tío que mira los pasaportes de las personas que intentan entrar y salir de este sitio, ¿no? Y básicamente el juego, o sea, la mecánica del juego es, tú estás ahí en el mostrador, llega un tío, te enseña el pasaporte y tú le haces preguntas, ¿no? Las preguntas típicas de, bueno, ¿y usted por qué viene al país? ¿Dónde se va a alojar? Todas estas cosas, ¿no? Y al principio es muy mecánico, de hecho el juego te dice, pues nada, que tienes que tener cuidado con tal, tienes que ver que la foto se corresponda con el tío, que si te dice una edad, pues la tiene que aparentar, todas estas cosas, ¿no? Y lo que al principio parece una chorrada, te va contando una historia. Y te va contando una historia, pues eso, de un país donde no hay libertad, donde las cosas están muy chungas, donde hay gente que quiere huir, donde hay gente que quiere entrar para determinadas cosas y tal. Y al final te metes tanto en el juego, tú puedes pasar, hacer la vista gorda con gente, dependiendo de lo que tú pienses y tal. Y al final el juego cuenta cosas muy guays y muy profundas a través de una mecánica súper chorra. Sí, sí, contabas y dices, joder, qué rollo. Sí, sí, sí, pero joder, de verdad que merece la pena, ¿eh? Al principio tú dices, esto no es un videojuego, esto es una cosa muy rara, pero hostias, está muy currado. Y hay muchos ejemplos así. Hay otro juego que se llama Riot, de Leonard Menchiari, que es un desarrollador independiente italiano, y es, bueno, pues lo que dice, tienes que liar la parda, ¿no? Tienes es un simulador, lo vende como un simulador de manifestación. Entonces te presenta ahí varias escenas en las que tú puedes ir. Es un simulador, o sea, en realidad tú no manejas al personaje, sino que tienes que ir añadiendo elementos, ¿no? Entonces tú puedes establecer, ves los antidisturbios se van colocando, tú vas moviendo a la masa, por decirlo de alguna manera, y tú puedes ir cambiando los niveles de agresividad, de, bueno, pues ahora toca resistir, o toca que todos se junten, o tal, y es un simulador que se supone que está estudiado, entre comillas, pues cómo funcionan las masas, ¿no? Cuando, pues si empieza a volar algún objeto y los antidisturbios atacan, pues hay gente que sale despavorida, otros que resisten, tienes que tener cuidado para que... Entonces, bueno, es un juego extraño, pero que quiere poner el énfasis de, bueno, pues que si al final hay organización, van todos a una y tal, pues se pueden ganar las manifestaciones, ¿no? Se puede resistir y tal. Y es un juego que también ha causado polémica, lógicamente, porque bueno, ya salió gente diciendo, ay, esto es una apología de los disturbios y tal, y al final es un juego que quiere contar cosas, al final hay detrás muchas cosas, ¿no? Y entonces todo el que tenga un poco interés en estos temas, estos juegos llaman mucho la atención, desde luego. Ya en la recta final del programa, algo está cambiando en el mundo de los videojuegos, ¿no? Sí, sí, es lo bueno. Lo hemos hablado antes un poco de manera tangencial cuando hablábamos de cómo venían siendo los juegos, ¿no? Los juegos bélicos, todas estas cosas y toda esta política que se nos vendía un poco a cucharadas, ¿no? Con sí, los videojuegos. Esa política apolítica. Esa política apolítica. Sí, cuando los videojuegos no hablan de política. todo está cambiando un poco, ¿no? De hecho, estamos viendo los videojuegos de una forma más adulta. También, hombre, yo quiero entender que esto que decías tú también al principio, ¿no? Que los videojuegos ya no son solo para niños, porque los niños que jugamos a videojuegos ya estamos en una edad bastante más adulta, y entonces ya pues nos hemos dado cuenta de que nosotros seguimos jugando y que las nuevas generaciones también. Entonces, pues todos jugamos, ¿no? Y como en todo, pues hay juegos para adultos, juegos para niños y juegos para todo. Y yo creo que como estamos viendo el medio cultural de una manera más adulta, pues ya, pues entendemos que los videojuegos pues pueden ser de todo. No es todo violencia, porque eso también es un San Benito que tienen los videojuegos, sí. Han tenido siempre los videojuegos de los videojuegos son violentos y tal, y no todo es violencia. Se pueden contar muchas historias sin que haya violencia, se pueden contar muchas historias distintas con muchas mecánicas distintas, y eso está haciendo que cambie. Pero no nos engañemos, o sea, hasta hace poco, hasta antes de ayer, y yo diría que hoy sigue pasando, ha sido un universo muy cerrado, un poco cerrado. Y ha sido un universo muy cerrado, muy masculino y muy heterosexual. y muy blanco y anglosajón, como los WASP, ¿no? Total. Los white, anglosajón y protestante, ¿no? Yo creo que ha sido un poco así, ¿no? Yo mira, que soy jugador desde siempre y que luego encima mi profesión ha tenido que ver con los videojuegos, con el periodismo de videojuegos, pero lo reconozco, ha sido un mundo muy cerrado. Y eso lo ha convertido en un poco tóxico. Un sitio un poco tóxico y que necesita que se abran las ventanas y que corra el aire y que la gente se lo tome un poco todo con más deportividad. Y entonces, pues, por ejemplo, las mujeres pues han estado un poco vetadas en este mundo, ¿no? O sea, ha sido... de hecho, se las ha visto como las enemigas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando una mujer se metía en un foro a decir que jugaba y tal, se las sacaba a patadas prácticamente, porque ha sido, pues eso ya te digo, ha sido un mundo muy masculino sobre todo. Y ya no solo de los jugadores, que afortunadamente ahora en todos los estudios que salen de jugadores de los jugadores en España, los jugadores en el mundo y tal, más de la mitad ya son mujeres, o sea, ya están aquí y son más que nosotros, como en el resto de cosas, sí. Como en el resto de cosas, en el mundo del desarrollo todavía más. O sea, ya no solo que vengas tú a jugar a videojuegos, vale, te dejo, pero que hagas tus juegos, esto ya es... ¿A dónde vamos a llegar? Pues sí, las mujeres que les gusta desarrollar, que les encanta el medio, que quieren escribir para videojuegos, que quieren diseñar para videojuegos, que quieren dibujar para videojuegos, todavía lo tienen difícil, porque los estudios, las empresas, están copadas por hombres y ha sido un mundo muy, muy, muy, muy masculino. Y entonces ha sido un mundo muy hostil. Y que se entiende que el estándar de las historias suele ser muchas veces el... Que el estándar es lo masculino, que es una historia pensada para mujeres, ya es para mujeres, no sería estándar. Claro, claro. O sea, si echamos la vista atrás, todos los videojuegos eran de, pues como en las películas, claro. Del hombre que va a rescatar a la... O sea, el héroe que rescata, sí, sí, a la mujer en apuros. Desde el inocente Super Mario. Claro, efectivamente. No es apolítico tampoco. Tampoco es apolítico. Y entonces... Y cuando hubo un momento en el que empezaron a ver protagonistas femeninas, estaban hipersexualizadas, ¿cómo no? O sea, Lara Croft. Claro. Pues vamos a tener una heroína, pero va a tener unos pechos gigantescos. Entonces, siempre ha sido así, o sea, porque al final eran mujeres diseñadas por hombres. Y todo esto, pues, va cambiando. Afortunadamente, está pasando el tiempo, están entrando un montón de mujeres en el desarrollo, están entrando un montón de mujeres en el periodismo de videojuegos, porque yo, mira, a lo que yo me dedicaba. Al principio, es que es verdad que tampoco había mujeres. Y ahora, afortunadamente, hay muchas, y te diré que incluso son mayoría, afortunadamente. Y entonces esto está cambiando, y eso mola. Eso mola porque sí. Y hay otro elemento que también está cambiando en Estados Unidos, porque, claro, nosotros aquí lo vemos desde la óptica europea, pero en Estados Unidos el tema de las leyes laborales y tal, pues está como está, ¿no? Porque en Estados Unidos, aunque sea el país más avanzado del mundo, como todo el mundo sabe, hay cositas que se tienen que arreglar, ¿no? Y entonces, el tema de los... hay un concepto que ha surgido últimamente, que es el del crunch, que es, en el mundo del videojuego, que es, bueno, echar horas como un campeón y vivir en el trabajo, ¿no? Y no pisar tu casa. Vamos, lo que es echar horas estas y que te las paguen en cualquier curro, ¿no? Pero es verdad que para los grandes videojuegos, estos grandes videojuegos que tienen a 100 personas trabajando, pero que tienen, es verdad que tienen unos plazos muy chungos, ya se había estandarizado que para llegar a entregar este videojuego tenéis que echar 20 horas al día aquí, los próximos 6 meses. Y entonces, pues, se han visto vídeos y fotos de desarrolladores durmiendo debajo de la mesa del trabajo, tal. Y entonces ha llegado un momento en el que la gente ha dicho basta. Ha dicho, se ha terminado. O sea, esto no es normal. Y entonces se ha empezado a denunciar. Y entonces se ha montado una especie de escándalo en grandes empresas americanas y tal. Se han empezado a sindicar. Oh, Dios mío, qué locos que están y tal. Y entonces, pues, se ha liado parda. Y lo bueno es que al principio hubo como una reacción de este lado tóxico que te digo de los aficionados a los videojuegos, que les empezaron a echar la bronca a los trabajadores, la culpa la tenían los trabajadores, uh-huh, de a mí dame mi juego en mi fecha y no me cuentes tu vida. Uh-huh. Pero afortunadamente ha habido otra parte que ha dicho, hostias, es que esto no, o sea, esto no puede ser a cualquier precio. O sea, aquí se, o sea, a mí me gusta mucho el juego, pero me hubiese gustado más si se hubiesen respetado los derechos laborales sí. de los trabajadores que lo han hecho, ¿no? Y entonces, afortunadamente, todas esas voces han surgido, las empresas están empezando a cambiar, o sea, ya grandes empresas como Blizzard, como Activision, que han tenido denuncias de malas prácticas, denuncias de acoso de las trabajadoras que se han visto acosadas por compañeros masculinos. Han empezado a salir cosas que antes no se contaban porque no vayas a romper el halo de fantasía que hay alrededor de una compañía de videojuegos y tal. Y se han empezado a contar y a normalizar. Bueno, no a normalizar, al revés, sí. a que no sean normales. Y yo creo que todo esto es bueno, esto es buenísimo para la industria. O sea, para que veamos, pues eso, que todo se tiene que regular y todo tiene que estar bien y que tiene que ser un ambiente sano y todas estas cosas, ¿no? Que queremos en cualquier ámbito del ocio y de nuestra vida. Ya por ir terminando, que se nos acaba el tiempo y la sí. última canción es larguita, un par de lecturas recomendadas al respecto. Sí, yo cuando he estado leyendo de estos temas y tal, pues aparte de que busquéis todos estos videojuegos de los que hemos hablado, si os interesa y si os apetece jugarlos y tal, pues hay un par de lecturas. Hay una que pues que viene de Estados Unidos, que se llama Marx de Arcade, de Jimmy Boothcott, que es un libro fabuloso, en el que habla de marxismo y videojuegos, ¿no? Y me parece que es una pasada, y sobre todo entronca con este tema, o sea, salió justo con el tema del crunch, con el tema de los derechos laborales y con todo esto, y entonces el autor, la verdad es que habla de todos esos temas desde una visión marxista. Y si no está traducido, o sea, este está en inglés. Si no os vais mucho con el inglés y tal, hay un libro también que ha salido muy chiquitito, con una edición además muy mona, de Antonio Flores de Ledesma, aquí en España, que se llama Marx Juega, y que también mezcla teoría, o sea, marxismo ahí a cucharadas, con desarrollo de videojuegos, con videojuegos que tocan el tema de la lucha de clases y tal, y que también es una lectura muy chula. Si os apetece y queréis mezclar ambos mundos, que claro que se pueden mezclar, esas dos lecturas son muy recomendadas. Magnífico, pues oye, muchísimas gracias por estos dos programas, estas dos tardes que hemos echado ayudándonos pues, a elaborar unos programas que hubiéramos sido absolutamente incapaces. La gente de la guerrilla, que sabremos de otras cosas, pero desde luego de videojuegos estábamos súper pedo, y después de estos dos programas, la verdad es que algo más sabemos. ¿Con qué canción cerramos? Pues bueno, ya que hemos hablado de que el metal está muy, muy, muy presente en el mundo de los videojuegos, hay un juego de una saga de rol muy chula, además, que se llama Sacred, y en la segunda entrega, en Sacred 2, pues metieron un temazo los Blind Guardian, que se llama Sacred World, y hombre, es banda mítica metalera, y yo creo que para acabar en todo lo alto está guay. Pues muchísimas gracias, Gustavo, compañero de Malavenidos. Muchísimas gracias a toda la guerrilla y a todos los oyentes, y nos volvemos a escuchar. Pues vamos con esos Blind Guardian. We'll be right back.